Bienvenidos al Gran Cañón, obra maestra de la naturaleza y maravilla del mundo. Extiéndanse, amigos, este es el Gran Cañón. Así está mejor. La madre naturaleza empezó a esculpir este cañón hace millones de años. Tiene más de 300 kilómetros de longitud y de 6 a casi 30 kilómetros de ancho. En este lugar tiene más de un kilómetro de profundidad. No arroje piedras al cañón. Si todos arrojamos piedras al cañón, muy pronto ya no tendremos cañón, ¿no es cierto? Como les iba diciendo, si ustedes ven el cañón desde aquí... Por favor, no moleste a los americanos. ¡Otra vez tú! ¡Turista y problemas, problemas, problemas! ¡Silencio! No grite, por favor. Ahora, mientras nos mantengamos sobre el piso del cañón, no hay nada que temer. Brazos pegados al cuerpo, no se paren en la silla y no le hablen a los burros. ¡Adelante! Estamos en la mitad del camino. Si ven hacia arriba, verán que la piedra que vista es diferente de... ¿Eh? ¿Ya tiene que dar una foto? Por supuesto. Espera. ¡Adelante! Tenemos la meseta tonta. Y de este otro tenemos... ¡Cielos! ¡Eres tú otra vez! ¿Y en dónde está tu burro? ¡Allá arriba! Bien, es contra el reglamento no tener un burro. Debes tener un burro. Regresaré pronto, amigos. Vaya, vaya, déjame arreglar esto. Vamos, interésate. No te ves bien, burro. Te ves hirsuto como un viejo león. ¿Un león? Eso no es posible. El último león que se vio en el cañón fue antes de la guerra. No puede ser tú. ¿Sí? ¡No esperen más, amigos! ¡Sálvese! espero que estén satisfechos. Ustedes dos destruyeron en 2 minutos lo que la madre naturaleza hizo en millones de años. El reglamento del Parque Nacional especifica que... cuando un objeto natural es alterado o desfigurado, debe ser restaurado a su estado natural. Así que... ¡empiecen a acabar!